¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda la cosa? Por ahí, buenas noches. Hola, Luna, ¿cómo anda, maestro? Qué placer volver a hablar con usted. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda usted? Muy bien, por acá. Me alegro, me alegro. Bien, bien, por acá está bien, por suerte. Ya bueno. Pronto, dentro de poquitos días, ya voy a andar por allá, por los pagos platenses. Ya va a andar regresando una vez más por aquí. ¿Cómo lo ha tratado este tiempo pandémico? ¿O cómo lo viene tratando todo este tiempo? Y la verdad que, bien, como todo el mundo también, tratando en este tiempo de pandemia, digamos, que ha transcurrido, tratando de uno de hacer lo que pudo, con la música cuesta, digamos, por sobre todas las cosas. Hicimos cosas, por suerte, la música siempre estuvo presente, pero bueno, ahora volver a la presencialidad. Ya volvimos, empezamos a volver en septiembre, y la verdad que fue todo una revolución, digamos, desde un montón de aspectos personales, sentimentales, musicales y de vínculos con la gente, y un montón de aspectos que fue realmente hermoso. Así que nada, bien, contento de a poquito volver. Bien, ha participado y ha formado parte de varias producciones antes de volver al escenario, o cuando no se podía volver a los escenarios, ha formado parte del ciclo que propuso, por ejemplo, el Café Vinilo, ¿no? Ha sido parte dentro del ciclo Tucumán Suena, ha habido algunas participaciones ahí interesantes, compartiendo la música, pensando repertorios para compartir desde las transmisiones, desde su casa. Digo, ha tenido ahí, se ha llevado bastante bien de alguna manera con esta con la virtualidad. Sí, por suerte le pudimos encontrar la vuelta a la virtualidad, y con ayuda de amigos, digamos, que me han ayudado en la producción, digamos, para generar un buen audio también para esas transmisiones en vivo que hemos hecho con la Casa de Tucumán, que bien ha sido una entidad que a los tucumanos que estamos por fuera de nuestra provincia de origen, nos ha sabido cobijar desde un montón de aspectos y ha podido generar oportunidades para que nosotros desde cada uno de sus casas podamos generar trabajo para nosotros y acompañar a la gente en ese proceso, digamos, del confinamiento, ¿no? Así que ha sido como también toda una revolución para nosotros de poder reinventarnos en ese ámbito, y fue súper interesante. Lo del vinilo también estuvo hermoso, pude también hacer varios videos compartidos, digamos, cada uno de su casa y con esa distancia, con un montón de músicos, amigos, como para poder generar música, material y cosas que nos hagan bien, por sobre todo, ¿no? Bueno, se ha mantenido el movimiento, digamos, en tiempos donde estar en movimiento era complicado. Usted, bueno, sí, ha formado parte de estos ciclos, ha compartido su música a la distancia, bueno, ha participado también, veía allí del Trabum, ¿no? Del encuentro de los pueblos, también ha sido parte de ese hermoso encuentro junto con Mati Sáez Parra, ¿no? Uno de los organizadores de esta tradicional fiesta popular. Sí, el Trabum del año pasado fue de manera virtual totalmente, entonces ellos han montado una producción, digamos, audiovisual para poder registrar, digamos, con todos los músicos que querían pasar por ese Trabum y que invitaron a pasar por ese Trabum. Para que la gente conozca un poquito, el Trabum nace en el año 82, más o menos, después del conflicto que pasa con el conflicto de Malvinas, ¿no? Entre Chile y Argentina. Claro. Entonces, como para generar un punto de unión y que sepan, digamos, que hay más cosas en común que de diferencia en esos momentos, nace el Trabum, digamos, que significa Encuentro de los Pueblos en Mapuzungún. Entonces, en esta virtualidad nació la posibilidad de hacerlo de manera audiovisual, bueno, y ahí estuvimos presentes, bueno, para poder compartir un poco de música con ellos, así que nada, más que contento con esa oportunidad, ¿no? Lo que he visto en cada uno de estos encuentros en los que ha participado es que también ha tenido la necesidad de armar distintos repertorios para presentar, sí, ¿no? Sí, porque también con toda esta distancia, bueno, vos sabés, hace tiempo hace muchos años que vengo trabajando con Juan Rodríguez, con Hernán Ruiz Díaz, allá en La Plata. Claro. Entonces, bueno, con esta distancia me he ido juntando con diferentes músicos, como el Mati Sáenz Parra, que es un músico acá de San Martín de los Andes, que es violinista, guitarrista, cantor también y todo. Entonces fuimos formando como un repertorio paralelo a la propuesta que yo venía laburando con los otros muchachos allá en La Plata. Entonces, bueno, fue una búsqueda también hermosa y poder compartir desde otro lugar con otra gente también está buenísimo, ¿no? Un repertorio que, más latinoamericano, escuché por ahí, ¿no? Y además otras búsquedas sonoras, sin perder de vista las composiciones de su provincia, pero ampliando el repertorio. Sí, sin hablar. Sí, siempre la idea es buscar un repertorio lo más genuino posible, que nos identifique y que diga qué es lo que pensamos abajo, arriba del escenario y en nuestra cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Así que esa es la idea y fue hermoso, digamos, desde la transmisión en vivo que hicimos en la casa, porque era el desafío de armar el living de la casa que se transforme en un estudio con un sonidista del otro lado y cantándole a la gente, ¿no? Entonces fue muy lindo porque al fin y al cabo nos acercó con un montón de gente que por ahí se le dificulta para presenciar un recital en vivo. Sí. Entonces fue interesante. Uh-huh. Fue un ida y vuelta muy, muy interesante, muy lindo. Sí. Al comienzo era un poco raro todo, ¿no? Imagino esto de andar cantando para alguna pantalla, para el teléfono, claro, o para la compu. Imagino que no ha sido nada sencillo. No, para nada. ¿Sabe qué? Era un año y medio cantándole a un teléfono. Justamente es lo que me decían cuando voy en septiembre para allá, para Buenos Aires, y habíamos hecho una fecha ahí en Capital, en La Paila, que de hecho tocamos de vuelta ahí otra vez, uh-huh. Ya te voy a contar sobre la fecha, y salta uno allá, un señor que siempre nos va a ver, un amigo, y dice, bueno, por fin que le dejas de cantar el teléfono, y todo el mundo se caga de risa, y era la verdad, hace un año y medio que estaba cantándole un teléfono, ya re podrido, pero bueno, era la única manera de generar un vínculo y de poder que hacer ese intercambio, digamos, entre el público, que yo, la verdad que en mi desconocimiento por todo el contexto, digamos, no me venía dando cuenta la real necesidad de la gente de tener esa compañía, de generarle un plan para que pueda escuchar música en vivo, que puede escribir, puede mandarte un mensajito, puede decirte o pedirte una canción, para la gente fue re importante. Y en realidad me doy cuenta, ya habiendo vuelto a Buenos Aires a tocar en septiembre, por ejemplo, donde te dicen, che, no sabés la compañía que ha generado para mí, que vos hayas podido hacer esos recitales y todo, para mi familia, que no lo veo hace también años también, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, nada, fue una experiencia difícil, nueva, porque era nueva para nosotros, pero hermoso. Es que cantar, imagino que ha sido para ustedes y para la gente una gran necesidad y también una urgencia ante esa pandemia, ¿no? Que de la cual desconocíamos, al comienzo desconocíamos casi todo. Entonces, el canto era una necesidad y también, como decía, una urgencia, ¿no? Sí, se había transformado en una herramienta de compañía para un montón de gente, en una herramienta de laburo indispensable para nosotros, donde no sabíamos cómo resolverlo, ¿viste? Nos íbamos acompañando entre los músicos, dándonos consejos para ver cómo podíamos laburar con la mejor calidad posible para que la gente pueda apreciarlo de la mejor manera posible también. Entonces, ha sido un aprendizaje constante, pero una necesidad tremenda. Sí, ni hablar. Y hablando de compañía, también se ha puesto a hacer radio, he visto por allí. Sí, me he puesto a hacer radio un tiempo, hasta hace poquito estuve casi todo el año, estuve haciendo radio, también el Radio Pacaullo de acá de San Martín de los Andes forma parte de la Farco, al igual que Radio Futura. Sí. Así que sí, estuvimos con el Mati haciendo radio, hacíamos todos los miércoles de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Uh-huh. Y bueno, hacíamos entrevistas también y fue una experiencia muy nueva también para mí, para Mati también, entonces nada, nos divertimos un montón, pasamos música que básicamente por estos lados a veces no suena, muchos colegas, amigos nuestros de allá de La Plata, de diferentes lugares, o sea, material teníamos, pero un montón, y la respuesta de la gente también estaba muy linda, porque era música que no estaban acostumbrados a escuchar en la radio. Claro. Entonces, nada, fue una experiencia re linda, la verdad que sí. Bien, ahí está. Pecado de Juventud. Exactamente, ahí. Pecado de Juventud, que remitía un poquito como a esa temática que planteaba Carnota en una de sus canciones, sí. Raúl Carnota, a ese repertorio o a esas agrupaciones, digamos, que son básicamente militantes de la cultura, como con ese criterio. Uh-huh. Entonces pasábamos un montón de música de colegas, amigos nuestros, y nada, fue hermoso, fue una experiencia linda y nueva para nosotros, ¿no? Ahí está. Bueno, después de todo, de todas estas cuestiones de la virtualidad y demás cuestiones, después de tanto cantarle al teléfono, se abrió la cosa y se vuelve a los escenarios, Fernando, ¿no? Imagino que era una gran necesidad para todos salir a trabajar, porque de eso también estamos hablando aquí, ¿no? Olvídate, sí, la verdad que lo he vivido por primera vez ahora en septiembre, cuando he ido, y que ha sido como, uy, me doy cuenta de, listo, esto era yo, ¿viste? esto era lo que hacía yo. Entonces, sí, he estado en septiembre y ahora volvemos en noviembre, que vamos a estar el jueves 18, uh-huh. Primero en La Plata, jueves 18 de noviembre en Cés-la-Vie, un centro cultural muy hermoso, que pueden hacer las reservas de sus lugares ahí en el Instagram de Cés-la-Vie. Después el viernes 19 vamos a estar en el barrio de Palermo, ahí en Capital, en La Paila, en un centro cultural muy hermoso. También toda la data la pueden encontrar en mis redes sociales. Ahí en La Paila pueden hablar al número de teléfono del lugar para hacer la reserva también. El sábado voy a estar en Gleu, que es el conurbano, en un centro cultural que se llama La Camencha, un centro cultural nuevo, muy bonito. Y el domingo voy a estar en Chascomús, en un bar muy lindo que se llama Franklin. Uh-huh. Así que bueno, ahí vamos a estar junto con Juan Rodríguez, mi compadre de tantos años, y en esta oportunidad lo invitamos para compartir los toques a Simón Marciali, uh-huh. Un tremendo guitarrista también, muy joven, que está hace 4 o 5 años ahí en la ciudad, sí. Hijo de Jorge Marciali, claro, tremendo claro. Compositor. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar los tres ahí tocando un poco, compartiendo algunas canciones del primer disco, del segundo disco, otras nuevas, otras compartidas con otros amigos más. Así que vamos a hacer ahí una linda mezcla, ahí el fin de semana del 18 en La Plata, 19 en Capital, 20 en Gleu y 21 en Chascomús. Bien, ahí van a estar entonces con Juan Rodríguez, con Simón Marciali. El Zurdo se le volvió un poco más rockero, no sé si se ha enterado. Sí, El Zurdo. No, hace poquito anduvo con problemas en la mano, sí, también. Sí, claro, sí. Entonces anduvo ahí en rehabilitación, uh-huh. Un poquito, entonces durante este tiempo, como no puede tocar tanto y tanto tiempo, tantas veces, entonces bueno, vamos a estar con Simón, que lo invitamos a compartir un poquito también. Agarró la eléctrica El Zurdo. Exactamente. Monos a la Luna se llama... la banda que comparte junto con Leonardo Gianivelli y Juan Negri, ¿no? Claro, qué jugadores. Gianivelli volvió al rock también. Volvió al rock, exactamente. Gianivelli, qué personaje divino de la ciudad, por Dios. No lo nombremos más porque aparece. Así que, Fernando, bueno, se viene esta mini gira por estos lados. Usted ha nombrado ahí dos discos, Horizonte, Mineral, son sus dos discos hasta ahora, bueno, dos discos que le han dado que han logrado muchos mimos con estos discos. El año pasado creo que Mineral estuvo nominado a los premios Mercedes Sosa, ¿o no? Sí, ¿fue el año pasado? Estuvo nominado. Uh-huh. Sí, exactamente. Ahí está. A los Mercedes Sosa, uh-huh. Que por suerte estaba dentro de los discos principales, digamos, ahí de la provincia. Por suerte tuvo una recepción muy linda, digamos, cuando lo presentamos en La Plata y después cuando lo presentamos en Capital en 2019. Sí. Que fue en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, unos meses antes. Después llegamos a tocar con La Bomba de Tiempo en enero, uh-huh. o febrero, y de ahí ya no. Listo, ahí ya nos guardamos todo. es importante esa, esa nominación a los premios, digo, porque usted hace muchos años que se ha ido de Tucumán, estos son premios a los artistas tucumanos, y bueno, usted estuvo allí, sí. entre grandes nombres, apareció su nombre, apareció este disco, ¿no? Sí, sí, sí, a Tucumán, que no vuelvo a tocar hace muchísimos años. Uh-huh. Creo que, no sé, por lo menos 7 años que no vuelvo a tocar. Vuelvo por ahí a ver mi familia, cosas así, pero a tocar no vuelvo hace un montón. Espero hacerlo pronto, ojalá que pueda hacerlo pronto. La verdad que a veces voy tanto por otros lados, pero siempre a la hora de tocar dejo para el último la provincia. No sé, son cosas de la vida, quizá. Pero bueno, que una nominación así está lindo y te hace sentir un poquito presente, ¿no? Sí, claro. Bueno, en estos dos discos que mencionábamos, Horizonte y Mineral, usted, a pesar de las distancias y del tiempo que no anda por aquellos lados, uno lo que puede encontrar en estos dos discos es que ha hecho pie en esa tucumanidad, ¿no? No la ha perdido, aunque por ahí encontramos algunas otras sonoridades. Bueno, en los dos discos sí. Uno sabe que está escuchando a un cantor tucumano. Sí, ni hablar. Creo que es necesario, digamos, que ese origen, digamos, dentro de lo que uno elige esté presente, pero también las músicas que lo atraviesen a uno en todo lo largo de los años, de este último tiempo, también está bueno que esté presente. Creo que forman parte del crecimiento. Claro. Entonces, tener presente de dónde uno viene, pero también por dónde uno está yendo, también está bueno. Entonces, creo que eso forma parte del concepto, por sobre todo del segundo, que es el más actual, ¿no? Claro, el Mineral, a partir de ese trío que usted mencionaba, claro. Que, bueno, fue conformando, digamos, un repertorio que fue en busca de diferentes sonoridades, ¿no? Que representan unos colores y unos sonidos variados y muy interesantes. Sí, sí, ni hablar. Hay una paleta de colores y de sonoridades bastante particulares, con invitados y gente que se ha ido sumando, digamos, a ese formato trío independientemente, y han hecho ahí una mezcla muy linda. Así que bueno, hoy por hoy estamos también con otros proyectos, con generar más giras para el año que viene. Uh-huh. Con otras producciones también, encarando un nuevo disco de a poquito, junto con Juan, en la producción también el Ponche, que Juan Ponche Abraham, que siempre fue el que nos grabó a nosotros y que ahora se está sumando dentro de la dirección musical, que es lo que más le interesa, trabajar con nosotros. Así que nada, contento bien. Con eso, y de a poco tomando forma, digamos, con esto de volver a tocar, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué se puede saber de eso nuevo? ¿Por dónde irá desde lo sonoro, desde las búsquedas sonoras? ¿Seguirá el mismo camino de Mineral? Y yo pienso que el nuevo disco que estamos empezando, digamos, como a cranear, o por lo menos pensar en el concepto, creo que va a profundizar un poquito más sobre esa estética, digamos, que tenía Mineral. Ahondar un poquito más en eso, y después otras producciones que estamos empezando a darle forma con ya de una manera más con la orquesta, básicamente la orquesta del concert, digamos, como Juan Ponche Abraham tiene su estudio ahí en el conservatorio, entonces estamos armando una producción en conjunto entre la orquesta del conservatorio, el estudio y nosotros. Entonces va a haber ahí una estética de un poquito más de cámara, de orquesta de cámara, entonces va a ser algo distinto, algo, no la vamos a jugar un poquito más de lo normal. Está muy bien. Ahora, ¿usted vive en San Martín de los Andes ya hace cuánto? Y ya del 2019, de acá. Hace ya 2 años que anda por allí, pero sigue pensando el disco desde aquí. Y sí, soy consciente de que mi trabajo sigue estando allá. Uh-huh. Hasta antes de la pandemia yo seguía viajando casi todo el tiempo, y hoy por hoy estoy empezando a volver a ese ritmo también de viaje de a poco. Sin embargo, soy docente acá de la Escuela Superior de Música de acá de San Martín de los Andes, pero sin embargo tengo esa posibilidad de poder seguir viajando, y de a medida que se vaya liberando todo, como la cosa se va liberando, es volver con más regularidad y seguir viajando cada vez más, ¿no? Uh-huh. Así que sí, sigo proyectando el laburo y lo artístico desde allá, desde ese lugar. Hablábamos de los distintos repertorios que fue armando a partir de las distintas invitaciones que fue recibiendo en plena pandemia, a partir de las transmisiones desde su casa, además de estas producciones de las que hablábamos. ¿Hubo tiempo para la composición? Y mira, la verdad que sí, un poco, pero más desde el lado de la producción por ahí, no desde la composición, no de la composición en sí, digamos, de letra y música, porque básicamente me he formado como cantante, como intérprete, digamos, creo que hay canalizó la música siempre por ese lado. Sí, es verdad que yo hago un laburo como más de investigación, de agarrar obras inéditas y cosas así, ¿viste? O sea. Entonces estoy por ahora, ¿ah? Porque uno no descarta nada en este laburo, estoy más abocado desde ese lado. Bueno, pero es una forma de componer también, de algún sí, modo, sí, ¿no? Hablar. Porque hay que trabajar ese repertorio, hay que descomponerlo de alguna manera y volver a componerlos desde otros lugares. Sí, creo que trato de que con lo que hago, lo que elijo, lo que produzco, lo que fuera, trato de ser lo más genuino posible, digamos. Uh-huh. Que quien esté del otro lado reconozca, digamos, al artista que está laburando del otro lado por quién es, digamos, y no claro. Solamente por lo que canta, sino por quién es, digamos. Uh-huh. Entonces, tratar de ser lo más genuino posible con lo que hago para cantar, lo que elijo, cómo lo digo, qué es lo que quiero decir con las canciones, y que del otro lado se pueda percibir eso, es un trabajo enorme y es lo que elijo hoy por hoy, ¿no? Bien, seguramente entonces algo de ese repertorio que van haciendo vamos a poder escuchar entonces el próximo jueves aquí. Comenzará esta gira que mencionábamos el jueves 18 de noviembre, en vísperas del cumpleaños de la ciudad de La Plata. Andará junto con Juan Rodríguez y Simón Marcial y presentándose en Celaví. Allí comenzará esta nueva gira que después lo llevará a Capital, a Gleu, y estará cerrando en Chascomús. Así que, bueno, nada, que vaya todo muy bien, Rossini, en estos encuentros. Gracias, hermano, muchas gracias. Que avisar a la gente que pueden escribir ahí a las redes sociales, al Instagram de Celaví, para reservar sus lugares. El encuentro que hicimos en el mes de septiembre estuvo hermoso, así que esperamos también poder repetir ese mismo ambiente tan lindo que se armó, digamos, hace un par de meses. Así que nada, estamos contentos de poder volver, contentos de poder charlar con vos, de que genere estos espacios, de una charla tan linda y poder darse el tiempo para contar un poco en lo que uno anda todo este tiempo, ¿no? Un entrevistado o un columnista es, me dijo Sebastián cuando lo estaba por llamar, y yo no sabía bien qué decirle. Dije, bueno, me parece que de entrevistado ya no sé si tanto, pero más bien un columnista y un co-conductor ha sido usted de este espacio. Claro, claro, ni hablar, ya para mí Radio Futura es como mi casa, así que yo más que agradecido de poder charlar con vos, hermano, mandar saludos a la gente, a todos los que están laburando con vos también, a Radio Futura, que cada vez crece más y eso me pone muy contento, así que nada, gracias siempre por haberme recibido también. Bueno, por acá siempre lo esperamos, saben que las puertas de Futura están abiertas, están los compañeros de Memoria Adentro que siempre están con la puerta abierta para los que están llegando, como dice Don Héctor. Bueno, sí. Siempre las puertas de Futura abiertas para recibirlo y escucharlo. Así que cuando ande por acá, tenga tiempo y ganas, sabe que acá siempre habrá un lugar para encontrarlo y poder compartir. Rossini, muchas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien. ¿Cuándo viaja para estos lados? Gracias, hermano. Mira, el fin de semana que viene, sí. ya estoy encarando el viaje para allá. Bien. Así que voy a estar toda la semana que viene hasta que empecemos los toques, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien. Y de ahí me vuelvo porque ahí me junto después con el amigo, Toby Villa. No, diga. El tremendo, Pero usted se junta con cada uno también. Así es, con el maestro de Toby Villa, con su fuelle, sí. Y nos venimos para el sur, para estos lados, para tocar por la zona de Esquel, de Bolsón, del Lago Pueblo, toda esa zona. Ah, linda gilita que... también por ahí, por la comarca, ¿no? Sí, la comarca andina acá nos recibe siempre con mucho amor. Bueno, que vaya todo muy bien y le agradezco de nuevo esta conversa. Gracias a vos, hermano. Saludo para toda la gente que está escuchando, para la gente que labura con vos. Gracias siempre por la charla. Gracias a ustedes, saludos ahí a los amigos, a Mati, a Toby, a todos los que andan por allí gracias, compartiendo la música. Gracias de nuevo a ustedes, Rossini, que vaya todo muy bien. Abrazo grande, hermano, muchas gracias.